95. Dar la alarma. 2004. Sin dudarlo, me lanzo al agua tras Luisito. No sé quién o qué demonios ha poseído a mi amigo, pero tengo que salvarlo. No puedo dejarlo morir así. Debajo del agua no puedo ver absolutamente nada, ni siquiera con la linterna de mi casco. No estoy seguro, pero me parece oírlo reír mientras su cuerpo es llevado por la corriente. Apenas puedo nadar de lo fuerte que me golpea el agua, y siento que el río no tiene final. De pronto, dejo de ver a Luisito. Grito su nombre. ¡Luisito! ¡Luisito, ¿dónde estás?! Pero no oigo respuesta, ni risas, ni gritos. Nada. El agua ya se lo tragó. En ese momento me doy cuenta de que si no salgo del agua, correré el mismo destino que Luis. Como puedo, me empujo con las piernas hasta una raíz de un árbol que crece en la orilla y la agarro con todas mis fuerzas. El agua se me mete en la nariz, pero no me importa. Tengo que resistir. Al final logro salir escupiendo agua, pero no hay tiempo que perder. Necesito ir a la comisaría a buscar ayuda. Glossary. Poseer. To possess. Raíz. Root. Tragar. To swallow. Escupiendo. Spitting.